Muy bien, señores, volvemos. Tercer bloque aquí en La Hora Tricolor. Lo prometido es deuda. No tuve muchas palabras para describir lo que va a venir. Lo único que digo ahora antes de presentarlos a ellos es que es un bloque con mucho gol. Sobra gol, la red tiembla, el arco se derrite cuando los mencione a ellos dos. La verdad que es una semana especial para uno de ellos. También seguro lo será para el otro. Lo voy a preguntar inmediatamente. Pero primero quiero presentarlos. Primero quiero que la gente escuche su voz. Estamos hablando de Gastón Greco y Rubén Tirapelli, a quien, si técnicamente sale todo bien, los vamos a escuchar en simultáneo. Lo presento primero al goleador contemporáneo, Gastón Greco. Gastón, ¿cómo te va? Mariano te saluda. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas noches. Bien, aquí estamos. Del otro lado, en otra línea, lo tengo a Rubén Tirapelli, a que tengo el gusto en esta noche de conocer, de hablar personalmente por primera vez. Así que, Rubén, un gustazo tenerte aquí en Hora Tricolor. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Mariano. Es un gusto para mí. Y primero quiero agradecerle por todo lo que han hecho, de tratar de encontrarme y tratar de yo, principalmente, felicitar a Gastón, ¿no? Bueno, ya vamos a cruzarlo, ya Gastón te está escuchando, la gente lo ha felicitado, lo ha ovacionado, e incluso vos, Rubén, porque estuviste en la cancha y seguramente también lo aplaudiste y también coreaste su nombre el sábado. Seguramente, sí, para mí fue una emoción muy grande porque veía que él se desesperaba, pobrecito, y como dijeron ustedes en la radio, que me pareció que él iba a salir en el segundo tiempo porque la cancha no estaba en condiciones después de la lesión que él tiene. Y gracias a Dios se recuperó y pudo llegar a hacer lo que él tanto anhelaba, ¿no? Gastón, lo escuchás vos, podés saludarlo. Rubén Tirapelli, no sé si tenés el gusto de conocerlo, pero bueno, a la medida de la Hora Tricolor te lo presentamos por el teléfono de por medio. ¿Qué tal, Rubén? Encantado, mucho gusto. Sí, tuve la suerte de conocerlo. Un día, antes de un partido, Pablito me lo presentó y fue un placer, la verdad, que conocer a alguien con semejante historia de club, creo que es muy bueno, así que, y gracias por lo que dice de mí, ¿no? Sabés que a mí me está latiendo el corazón a más no poder aquí, porque es parece fácil, pero no es fácil, porque estamos ante un pedazo de historia, quizás lo más importante futbolísticamente, uno por ahí no toma conciencia ahora, pero yo pienso que en un tiempo más esto va a dar mucho más que hablar, así que aprovechemos este momento. La audiencia está escuchando masivamente del otro lado, así que atentamente ustedes, que son los protagonistas sin dudas de toda esta historia. Quiero preguntarte a vos, Gastón, sé que hablaste mucho con la prensa escrita, con medios radiales, pero vos sabés que aquí en La Hora Tricolor te tenemos un afecto especial y la gente de Brown escucha este programa porque sabe que los protagonistas siempre hablan con el corazón a partir de este micrófono. No te voy a preguntar por el pasado, ni lo que viviste en la semana previa en la preparatoria, porque todo eso ya lo hemos hablado. Sí quiero preguntarte por el momento en que definitivamente se dio ese gol, se dio el gol número 92. Sí, la verdad que se hizo esperar después de mi lesión, antes de un partido donde prácticamente tuve 4 partidos más gran parte del partido de Barraca estuve afuera y la verdad que se hizo esperar. Llegó por fin, es como decía Rubén, tal vez el ansia que tenía de convertir o tal vez de que el equipo empiece a ganar para que se abra el partido, ya que esos partidos generalmente como nos pasó anteriormente con equipos que no pelean por nada, donde no le podés hacer un gol, se te complica siempre al final, y bueno, me llevó a que, bueno, quedé varias veces en Orsay y bueno, hasta que al fin llegó esa jugada donde el Chapu pelea incansable, el Chapu es un animal, peleó una pelota sobre la línea, Martín con mucha tranquilidad me vio y solo tuvo que empujarlo, y la verdad que la emoción que corrió sobre mi cuerpo fue increíble, se me cruzaron muchas cosas, mi mujer, mi hijo, mi familia, y la verdad que es algo muy lindo. Y Flandria, justamente, el equipo que le habías convertido, el primer gol con la camiseta de Brown, se da muy curiosamente otra vez que le tengas que convertir este gol tan significativo también, como había sido aquel primer gol también con la camiseta del Trico. Sí, tal cual. Antes del partido, Gaby Machicote me manda un mensaje donde me hace justamente recordar eso. Yo la verdad que no, hasta ese momento no había prestado atención, sino que no se me cruzó por la cabeza y me lo hizo acordar que, y me dijo, vas a hacer el gol contra Flandria y tu primer gol fue contra ellos. ¿Y eso te provocó algo? Digo, ¿generó alguna ansia extra, algún sentimiento extra el hecho de conocer ese dato o no? Sí, tal cual. Antes de entrar al partido me transpiraban las manos, ansioso, las ganas. Y bueno, tal vez me jugó en contra, no lo supe manejar, pero bueno, son cosas que no pasan siempre y por suerte pude convertir y más allá del gol, creo que se jugó, a mi entender, uno de los mejores partidos del torneo y se jugó muy bien y se ganó muy bien, así que nos pone ahí a tiro y bueno, con mucha fe para que se den los resultados y ojalá podamos conseguir lo que todo el mundo deseamos. Rubén, lo tenemos a Rubén Tirapelli escuchando atentamente. ¿Está ahí, Rubén? Sí, estoy escuchando atentamente. Bueno, chequeamos nada más técnicamente para que todo esto se pueda llevar adelante en debida forma. Le quería preguntar, Rubén, en relación a esta interacción de dos tremendos goleadores, ¿qué tiene este Gastón Greco que tenía aquel fusilero Tirapelli en la década del 80? Digo, en esas características letales de dos goleadores, ¿se repiten en algo? ¿Qué nos puede contar usted? No, eso de hablar de mí, eso siempre yo dejé que hablar a la gente. Lo que te digo de Gastón es terrible, es cómo aguanta la pelota, cómo juega, la ubicación y cómo tiene dónde saber pararse dentro del área, lo que es necesario cada goleador, que vaya a buscar los rebotes, todo como lo hace él, y aguanta muy bien la pelota, tiene, aparte de no ser tan alto, es buen físico para aguantar la pelota. Hace un par de programas le preguntamos a Gastón cuál había sido el gol importante, obviamente después, antes de que se dé este gol, más importante para él en lo que había sido hasta ese momento su trayectoria en Brown. Nos había mencionado aquel gol contra el Boys en el reducido. ¿Recuerda usted, tiene en mente el gol más importante que para usted hizo con la camiseta tricolor? Y yo creo que el que recuerdo con más emoción fue el cuando le salimos campeón, el 4-0. El primero lo hice yo de cabeza y tenía a mis padres en la tribuna. Fue lo más emocionante para mí. Sí, puede existir una diferencia que ahora se me viene a la mente y usted va a corroborar, Rubén, no en cuanto a las cualidades futbolísticas, sino que usted ha enfrentado al clásico rival de Brown, que es o que fue en su momento, que es para mucha gente de Brown, San Martín de Bursaco. Ahora por ahí, por una cuestión de categoría y de cercanía, es Temperley. Digo, usted lo ha enfrentado a San Martín e incluso le ha convertido, ¿estoy en lo cierto? Sí, tuve la suerte de cada vez que jugué contra San Martín, pude convertir. Y en el 86, cuando vine después de haber estado a préstamo en Brown de Puerto Madryn, hicimos el reducido, el primer partido jugando contra San Martín y le ganamos 1-0 con gol mío. Claro. ¿Y recuerda usted cuál fue o cómo fue, seguramente lo recordará, ese gol 91, el último que hizo con la camiseta de Brown? No lo recuerdo normalmente, el último gol. El primero sí fue en el año 79 contra San Carlos, que entré en el segundo tiempo. Yo perdiendo 1-0 y centro del Tano Pugliese y yo de cabeza para ir al segundo palo y empatamos 1-1. Mire usted, o sea, no lo recuerda porque habrá pensado en ese momento voy a hacer muchos más, después por algún motivo se habrá dado la salida o el fin de ese ciclo, pero siempre imaginó hacer muchos más goles, más allá de la gran cantidad de goles que hizo. Seguramente, sí. No pensaba dejar en ese momento, pero dada las circunstancias de la edad y que tenía en ese momento, nosotros no cobrábamos y necesitaba más trabajar para poder ayudar a mi familia. Ahí quizá también esté una de las diferencias, más allá de todo lo que veníamos mencionando, Gastón. Una semana en lo emocional para vos es muy importante y para el grupo también, porque vos lo dijiste recién, se logró una victoria que reconforta, ¿no? Que aleja esos fantasmas que había generado la derrota contra Barraca. Digo fantasmas esporádicos porque fue una derrota y nada más, pero recuperaron la estirpe de este equipo que marcó el camino en este semestre. Sí, tal cual, veníamos de, antes de quedar libre, veníamos de dos golpes fuertes y bueno, el grupo, no me canso de repetirlo, es extraordinario la fuerza, la unión que tiene este grupo, que ante todo sale con el pecho, cada uno se hace cargo de sus errores y bueno, con Flandria cada uno sabía lo que tenía que hacer y se dio un partido extraordinario en todo sentido, así que rescato mucho eso y bueno, nos dolió mucho haber quedado libre en un momento clave y también la derrota con Barraca sobre ahora y lo de San Telmo creo que fue lo peor, pero bueno, sabemos que estamos bien, estamos tranquilos, quedan tres finales y hay que jugarla como tal. Rubén, le pregunto ya no en condición de goleador, sino en condición de hincha. ¿Cómo ve a este equipo? ¿Cómo ve este presente de Brown? Desde la tribuna, escuchándolo a través de la radio, desde su análisis como es futbolista también, no solo como hincha. Un equipo que está cerquita de la punta y que tiene ilusionado a toda Drogué. Mirá, yo lo vi varias veces y me parece que es dentro de la categoría uno de los que mejor trata de jugar al fútbol, teniendo la pelota, haciendo rotación. Que hoy estaba viendo unos partidos por televisión que no, la estudiante de Buenos Aires, todo eso, que no juega ni a la mitad de lo que juega Brown, ¿no? Sí. Y lo está demostrando ahora mismo Atlanta, que pierde 1-0 con los Andes, y es justamente uno de los animadores de este torneo. ¿Qué es lo que más le gusta de este equipo? Sacando a Greco, que es una novedad, porque el goleador obviamente se roba todas las miradas, pero digo, si tiene que destacar algo puntual de este equipo de Vicó, obviamente usted lo conoce a Vicó y sabe el fútbol que le gusta. ¿Qué es lo que más destaca de este presente de Brown? Yo la entrega y la disciplina que tienen en las marcas, que no se desordenan tanto, más que este chico el 5, que se hace un abanico y marca todo y tiene una fuerza. Un Sicio. El polaco Uncicio. Y tenía la chance usted de jugar con este tipo de jugadores que hoy le toca que le tocan abastecer a Greco, digo, la calidad de un tipo como Vinadevino, el empuje de Bordacar que lo hemos destacado mucho también, cómo eran sus acompañantes en aquel momento, un poco para que le cuente quizá a los pibes como yo estoy rozando los 30 años, aquí hay compañeros que también andan en esa misma edad. El comentarista de Lora Ticolor, por ahí Ariel López, tiene unos cuantos años más y lo conoce más usted, pero cuéntele un poco a los más jóvenes cómo era en ese momento ese fútbol, en el punto, digo, de abastecedores. Le era fácil a Tirapelli convertir un gol, lo habilitaban, lo dejaban cara a cara con el arquero, era mucho más complicado. ¿Cómo lo puede describir? Mirá, yo cuando llegué justo ese tiempo se había ido Pablo, se había ido a Temple junto con Guerra, después volvió Guerra, que era un 10 excepcional, y al poco tiempo jugué con un jugador que éramos compadres de la cancha, que era Adolfo Noguera, lo entendíamos de memoria, y después teníamos varios chicos que jugaban muy bien al fútbol. Era un equipo que, yo te digo, si lo tenés que ver ahora, porque el sistema, que es lo que adelantó toda la gente, esos chicos no tendrían que estar jugando acá, Gómez... Hasta el Tano Raimundo en su momento aportaba su fuerza, su garra, y que a ver, teníamos muchos muy buenos jugadores, Pastor Ibe, que la gente grande se va a acordar de eso, ¿no? Sí, son apellidos que están también en la historia de Brown, que a pesar de que no, por ahí no quedaron marcados en cuanto a los goles, como están marcados ustedes dos, claro. Son apellidos que en ascensos, en determinadas situaciones, en clásicos, han quedado en la historia. Yo, vos lo veías a Noguera jugar y en una baldosa te dibujaba. Teníamos Prado, que era un pibe que jugaba de 11, pero te lo jugaba de 2, de 3, no tenía puesto ese chico. ¿Sabés, Gastón, que el otro día estaba viendo una foto tuya en inferiores con varios compañeros que quizás no llegaron a lo que llegaste vos? Y digo, pucha, qué carrera, ¿no? Una cosa es verlo y otra cosa es imaginarlo. Verte con la camiseta esa Taillo en la que Brown ascendió a la B allá por el año 97. A vos estando en las juveniles y ahora verte siendo la cabeza de este grupo, la verdad que genera muchas cosas. No me quiero imaginar lo que debe pasar por tu cabeza cuando te pones a pensar desde aquel momento hasta esta parte, ¿no? Sí, no, la verdad que es un recuerdo que uno no lo borra nunca. Justamente nombraste a los chicos inferiores, donde hoy por hoy en el cuerpo técnico está el profe Nacho Bogado, donde él era un gran enganche, un volante por derecha, jugaba muy bien y salimos campeones la séptima, y hoy justamente estábamos recordando muchos chicos que quedaron, en caso Martín Paganini, Gramajo, los arqueros. La verdad que y acordarse de eso y saber que hay tantos jugadores buenos que van en el camino, duele, pero bueno, es una, esto es duro y hoy me toca estar acá y la verdad que pensar y revivir todos los momentos que viví con Bron desde chiquito hasta el 2001 iba en bicicleta al club y para mí pensar y eso me llena de orgullo y mucha emoción. Bueno, de mi parte no va a haber más preguntas, ya sé que estamos pasadas las 10 de la noche, solo quiero que se despidan entre ustedes, no quiero interceder, digamos, en el diálogo, solo darles pie para que, no sé, un saludo, lo que sea, palabras para el hincha de Bron entre ustedes, manéjenlo, vístanse de periodistas o de comunicadores por un momento y traten de darle cierre a esta nota. Gastón, si querés empezá vos, ya que estamos, y bueno, después Rubén con algunas palabras, si se animan, si no, le buscamos la forma. No, simplemente decirle a Rubén que gracias por lo que siempre habla de mí, yo por intermedio de Pablo me entero que habla muy bien y que viene, justamente cuando salí de la cancha no me acuerdo quién era un hincha y me dijo que estuvo con él y me dejó los saludos de Rubén que se tuvo que ir y la verdad que bueno, saber que él está, que es parte de la historia de un club al que yo quiero mucho, me pone muy contento y la verdad saludarlo y bueno, decirle que siga yendo a la cancha, que este partido va a ser importante. Rubén. Sí. Sí, sí, sí. No, yo agradecerle a Gastón, principalmente felicitarlo, porque no cualquiera llega a esa cantidad de goles. Felicitarle y agradecerle porque gracias a él se han acordado de mí y de algunos chicos que en esa época jugábamos juntos, ¿no? Y que siga haciendo goles para bien del club, y yo también soy muy hincha de Bron, para que podamos seguir haciendo adelante. Y lo principal es que sea buena persona, como todo el mundo me dice que es él, porque es lindo cuando yo voy a la cancha y me encontré con un chico que ahora debe tener 30 años, me dijo, tira, yo te venía a ver cuando vos tenías 12 años, seguramente se debe acordar, y acaba, creo que la presión sirve. Sí, Sergio Villacaba. Es muy emocionante para uno que uno va a la cancha y lo reconocen de bien. Así que lo mejor para Gastón y que siga haciendo goles para bien del club. Rubén, le agradecemos infinitamente, repito lo que dije al principio, la verdad para mí, también para mis compañeros, para Marcelo, es un gustazo tenerlo aquí en la Hora Ticolor, en este programa que tiene su historia al lado de Bron, pero nos debíamos la palabra de usted, un pedazo tan grande en la historia de Bron. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento, contra Armenio capaz que nos vemos. Bueno, así será y ojalá con el debido reconocimiento para ustedes dos. Gastón, también infinitas gracias para vos. Bueno, muchas gracias y bueno, estamos hablando, estamos siempre en contacto. Gastón, éxitos para colegiales. Bueno, no te voy a preguntar nada de colegiales porque la verdad que encaramos la nota para el otro lado, pero te quiero desear éxitos y ojalá que se dé con Cole, que el equipo está cerca y todo puede pasar. Ascenso directo, reducido, lo importante es que Bron está en la pelea. Sí, seguro. Vamos a ir allá a jugar como lo venimos haciendo, así que ojalá sea un gran partido para seguir ahí prendido. Estamos con mucha fe y el grupo está muy firme, estamos todos muy pendientes y pensando en partido, así que quedan tres finales, así que bueno, nos veremos allá en Cole y ojalá salga un gran partido. Bueno, ahora más que nunca, gracias goleador. No, gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí pasaba Gastón Greco, Rubén Tirapelli, Gastón Greco, 91 goles de un lado, 92 goles del otro, 183 goles.